Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Voy a leer este dicho documento que dice así: del ejido de Tilas, Chiapas, a la Ciudad de México, 1 de agosto de 2012. De cómo nos han despojado de la tierra, compañeros y compañeras de diferentes organizaciones independientes, nacionales e internacionales. Hemos llegado hasta esta capital de la República Mexicana para manifestar nuestra gran inconformidad del despojo de 130 hectáreas de nuestra madre tierra y territorio. En el año de 1900 llegó una persona de nacionalidad desconocida de nombre Maximiliano Rodembel, que practicó su mensura desde la finca Esmeralda, hoy Comunidad Buenavista, pasando a media plaza hasta llegar a la finca Morelia. El Ayuntamiento Municipal de Tila solicitó que se registraran escrituras privadas el 24 de julio de 1943. Cuando ya teníamos documentos legales sobre nuestra tierra, manosamente elevaron una escritura del 24 de julio de 1934 para que digan que existía propiedad privada. La última escritura es de 4 de agosto de 1960. Un total de 265 registros. La propiedad son de los ejidatarios de Tila, que fueron obligados a registrar, en caso contrario los amenazaban o lo adjudicaban con otra persona. Departamentos de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de la Reforma Agraria, comisionó el jefe de zona para recabar el consentimiento del ejido, que la asamblea cedió al pueblo el terreno del caserío. Dicho acuerdo se dice que es el 26 de enero de 1975, pero que en el archivo del ejido no tiene copia por obvias razones. El departamento y el delegado de agrario se hicieron pasar como asambleístas que fueron de una manera corrupta, pensaron que como indígena que somos, nunca nos daríamos cuenta de la jugada sucia que hacen. El cuerpo consultivo agrario en sesión del 30 de septiembre de 1976 acordó lo siguiente: que la superficie del poblado Tila no forma parte del ejido, considerándose como fundo legal. Pero en el plano original de 2 de junio de 1971 fue aprobado y no tenía nota ni punto de acuerdo. Ordenadora y ejecutora Presidencia Municipal de Tila, ordenadora y síndico municipal, delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria del Estado y el cuerpo consultivo agrario del Estado, quienes no tenían facultades constitucionales para modificar la resolución presidencial. El 9 de marzo de 1976 fue comisionado el ingeniero Carlos Ibáñez Ibache con la delegación del ramo del Estado de Chiapas para localizar la superficie del fondo legal. Fue solicitado y contratado por el presidente municipal de Tila, Guillermo Gordillo Gordillo. Como vieron que nos estábamos defendiendo y ganando un amparo interpuesto en el 1977, que fue el 890/77. El gobernador Juan Sabines Gutiérrez, padre del actual gobernador y la 54ª legislatura del Estado, emitió un decreto número 72, donde expropiaba nuestra tierra para establecer el fondo legal, y fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 17 de diciembre de 1980. Nuevamente nos defendimos por la vía jurídica, interpusimos e interpusimos en 1982. El amparo 259 diagonal 1982, que salió favorable, reelegido en octubre de 2008. Y es por lo que estamos aquí, porque no lo quieren cumplir. En el 2009, el presidente municipal, Wimber Gregorio Gómez Gutiérrez, ordenó la construcción de un campo deportivo de béisbol dentro de la propiedad de los ejidatarios, sin consultar y sin autorización de la Asamblea General del Ejido. En 2010, la presidenta municipal, Sandra Luz Cruz Espinosa, que es esposa de Limber, mandó a colocar su letrero en la entrada y salida de la población, sin tomar en cuenta que está imposibilitado su administración que se encuentre el núcleo de población, sus oficinas. Todos los problemas agrarios que se ha venido viviendo en los pueblos, en los ejidos de bienes comunales, es el mismo agrario y del aparato gubernamental que juntos usan la corrupción y el despojo ilegal de las tierras ya dotadas a los pueblos indígenas. Así vienen pasando y sigue pasando en los pueblos de México, del norte al sur, en los ejidos y bienes comunales en cualquier parte de la República y del mundo. Como campesinos y campesinas, ya no esperamos la justicia del sistema agrario. A los que sí se les da justicia son a los finqueros y terratenientes cuando se les invaden sus tierras porque tienen más tierras acaparadas. Mandan camiones de sectoriales para el desalojo y nos aplican todo el peso de la ley hacia nosotros los indígenas y campesinos en México. Por esta razón nos encontramos frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos llegado en caravana saliendo del rincón de la zona norte de Tila. Es una inquietud muy grande para exigir la sentencia de amparo 259 diagonal 82 que ganamos en 2008 y causó ejecutoria en 2009 y no se ha ejecutado. Nos estamos de acuerdo porque nuestras tierras es muy importante para nuestra vida social, porque de ahí vivimos y ahí comemos. Es el sustento principal para nuestra familia. Los pueblos unidos hacemos la fuerza. No más despojo, ni más privatizaciones de tierras, recursos naturales. Hoy, el ejido de Tila se encuentra manifestando en el núcleo de población. Ahí están los compañeros ahorita en el ejido de Tila, manifestando juntamente con nosotros. Hoy, el ejido de Tila exige una justicia competente, federal, competente por derecho constitucional. Atentamente, Tierra Libertad. ¡Viva la otra campaña que defiende la madre tierra y territorio! ¡Viva las organizaciones que luchan por un mundo con justicia y dignidad! ¡Viva los alertas de la otra campaña nacional e internacional! ¡Viva los compañeros nacionales e internacionales! ¡Viva! Muchas gracias. Aquí me han secado dos.